gone, but your life's so short. Could you be so wrong? On the run, say you want someone, but you're all alone when it comes undone. Recién escuchaste Wild Dreams in July por John Sells, y hay más de esta historia rock and rollera. En aquel tiempo que John Sells fue coautor de esta canción de country rock, él pertenecía a una banda punk. Imagínate eso. Pero eso no frenó a los dos para colaborar juntos nuevamente en otro gran éxito. Pero si quieres escuchar más de la historia detrás de esta pista clásica, sintonízanos en el próximo episodio. Bueno, eso es todo por hoy. Hazme un favor y no nos pierdas la pista a nosotros. Yo soy Mario Toscano, gracias por regresar a los 80s conmigo en este show que llamamos La Canción Perdida de los 80s. Hola, yo soy Mario Toscano, presentador del show Lost Track of the 80s o La Canción Perdida de los 80s. Estaré en Radio Conexión 80 presentando una canción ochentera que nunca antes has escuchado. Somos una emisora virtual de quienes vivimos la época de los 70s, 80s y 90s que trascendió en inspiración musical, transmitiéndose a través del tiempo de generación en generación para recordar cómo era esa conexión que no pasa de moda. Radio Conexión 80. You said, baby, what's wrong with you? Why don't you use your Sonidos del Pop dan inicio a nuestra programación en Radio Conexión 80. same move, cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco, I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Columbo. Now I gotta go, so Coco, put me up. Nueva era, escuchas los mejores clásicos de Radio Conexión 80. There's a Radio Conexión 80. Falls from my eyes.

Somos Radio Conexión 80. Hola amigos, estás escuchando Radio Conexión 80. Even though La emisora virtual que te conecta, Radio Conexión 80. forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby. Escuchas Radio Conexión 80. ¿Quieres empezar con tu emprendimiento y no sabes cómo crear tu propia marca? ¿O quieres vender tus productos por medio de las redes sociales y no sabes cómo comunicarte de la mejor manera? En Cocu Agencia podrás encontrar todo lo que necesitas saber sobre marketing y redes sociales. Te asesoramos para que puedas impulsar tu marca en plataformas digitales. Ofrecemos servicio de asesoría, diseño de logo, piezas publicitarias, diseño de material impreso, entre otros servicios. Los puedes encontrar en Instagram y Facebook como @cocuaagencia o comunícate al WhatsApp 302-414-5495. 302-414-5495. Cocua con K, tu agencia de marketing y publicidad. Radio Conexión 80 tiene una invitación para ti. Si eres cantante o compositor de los géneros de salsa, yo soy Babalu, camino a Arara, merengue, dile que yo también fui buen amante, baladas, ay, ay, ay, ay, es el amor quien llega, ay, ay, ay, ay, despierta que se va, y pop en inglés. Te invitamos a ser parte de nuestra sección Talentos en Conexión. Ingresa a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram para que conozcas cómo puedes formar parte de Talentos en Conexión. Las nuevas voces se escucharán en Radio Conexión 80. Hola, yo soy Mario Toscano, presentador del show Lost Track of the 80s o La Canción Perdida de los 80s. Estaré en Radio Conexión 80 presentando una canción ochentera que nunca antes has escuchado. Somos una emisora virtual de quienes vivimos la época de los 70s, 80s y 90s que trascendió en inspiración musical, transmitiéndose a través del tiempo de generación en generación para recordar cómo era esa conexión que no pasa de moda. Radio Conexión 80. Desde la sucursal del cielo, Cali, Colombia, transmite la emisora que toca los clásicos. Radio Conexión 80. Radio Conexión 80. Sing it.

Hola amigos, estás escuchando Radio Conexión 80. In a dance. of days. We will go on craze. When I, you, and everyone we knew believe, do, share in what was true, I said. Dance all days long. Baby by the hair, pull her close and there, there, there. Take your baby by the ears, play upon her darkest fears. We were so in phase, in a dance hall days. We were cool. When I, you, and everyone we knew believe, do, share in what was true, I said. Dance all days long. Dance all days. Dance all days long. Baby by the wrist, and in her mouth an amethyst, and in her eyes to sapphire's blue. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. She needs you. We were so in phase, in a dance hall days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew believe, do, share in what was true, I said. Days long. Radio Conexión 80. Oh. En la nueva era, escuchas los mejores clásicos de Radio Conexión 80. Alone. Somos Radio Conexión 80. Oh,

en las tardes con una sección de Lost Track of the 80s. Las canciones perdidas de los 80s, con la mejor información de los artistas y canciones que te harán recordar esa bella época. Escúchalo todos los miércoles a las 4 de la tarde, hora Colombia. Radio Conexión 80, la emisora que te conecta. Desde la sucursal del cielo, Cali, Colombia, transmite la emisora que toca los clásicos, Radio Conexión 80. Radio Conexión 80 presenta Conexión Salud, un programa con temas para mejorar la calidad de vida y bienestar, presentado por Alexandra Castro, consultora de salud. Buenos días, mi nombre es Alexandra Castro, soy consultora naturista y hoy estaremos hablando de otro problema de salud mental y es la ansiedad. Yo creo que eso es lo que en este momento estamos pasando más de uno a raíz de todas las situaciones que se están viviendo en el mundo entero. Este fin de semana nos tocó vivir una gran tormenta invernal aquí en Texas, sin energía y algunos sectores hasta sin agua. Pero justo en ese momento es donde tienes que pensar si le haces caso al desespero y al miedo de lo que pueda pasar o si te tranquilizas y por el contrario pones, cambia la situación. Y es que la ansiedad se ha vuelto parte normal de muchos en la vida. Todos de alguna manera nos preocupamos de cosas como los problemas de salud, ahora el desempleo, los dineros, el problema del desempleo ahora con todas las personas que han perdido el trabajo. Pero sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad generalizados se preocupan extremadamente o se sienten más nerviosas que nosotros por esas y muchas cosas. Incluso cuando los problemas son pequeños, las personas con esta condición lo sienten más grandes, porque esas personas muy difícilmente se pueden tranquilizar y enfocarse en lo que debe de ser. Las personas que padecen de este trastorno lo han empezado durante la, muchas personas lo han empezado durante la adolescencia o ya en su edad adulta, y son aquellas que se preocupan demasiado por las cosas. Ay, usted, no sé si a ustedes les ha pasado que tienen una amiga que una cosita así pequeñita la vuelven grandota. Un problemita así, Dios mío, lo hacen inmenso, de que todo lo hacen a manera gigante. Tiene, no, hay otras personas que tienen problemas para controlar sus preocupaciones o sentimientos de nervios, se sienten inquietos o tienen dificultades para concentrarse, tienen problemas para dormir, se sienten cansados todo el tiempo. Estas personas mantienen dolores de cabeza, musculares o del estómago, tiemblan todo el tiempo, sudan mucho, se sienten mareados o en algunas ocasiones les faltará el aire. Hay otras personas que todo el tiempo tienen la necesidad de estar yendo al baño porque constantemente sienten la necesidad de orinar porque mantienen súper, súper estresadas o nerviosas. Esta condición en muchos casos se debe a la falta de vitamina D, a problemas hormonales, a mala alimentación, a un desbalance en la serotonina, también al uso o abuso de sustancias como el tabaco, el alcohol y en algunos casos sustancias ilícitas. El estrés, cuando no lo sabemos manejar, nos puede conllevar a esta condición también. Algunas alteraciones en las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas chiquititas en forma de triángulo que están arriba de nuestro riñón. Esas también, cuando se descontrolan, nos producen ansiedad. Preocuparnos por el futuro, todas estas situaciones nos conllevan a un estado de ansiedad. La buena noticia es que nosotros podemos solucionar esta condición y se las voy a explicar a través de un ejemplo. Lo primero que quiero que sepas es que todos de alguna manera sufrimos de ansiedad en menor o mayor medida. Imaginémonos en este momento que estamos cargando un bebé y que de repente ese bebé se nos desliza o se nos cae pues de las manos. Y justo en ese momento, que ya el bebé va a tocar casi que el suelo, lo agarramos para que el bebé no se golpee. ¿Qué sucede en tu cuerpo en ese momento? Se acelera tu corazón, te da como especie de taquicardia, tus manos te sudan, las piernas se te quieren doblar. Eso, exactamente eso, es ansiedad. Es una ansiedad que tu organismo la ha activado para que puedas enfrentar la situación con garantía de éxito. Pero esa ansiedad pasa rápidamente, porque ahora que tu bebé está a salvo, no le das más vueltas al asunto. Ya pasó, tú sigues con tu vida normal y no le pones más atención y tu cuerpo se relaja. La ansiedad pasa porque tu atención no está fija en eso que te sucedió. Ya no le das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo que podía haber sucedido si el bebé se hubiera caído. Y como ya no le pones más atención a eso, tu sistema nervioso ya no necesita estar activado. En cambio, al suceder lo contrario y sigues enfocado, poniendo tu atención en lo que hubiera sucedido, si el bebé se cae, vas a mantener el sistema nervioso activado. Es decir, la verdadera causa de tu ansiedad no es lo que te pasa, que es lo que muchos piensan, sino las diferentes vueltas que le das en tu cabeza, la manera como ves las cosas, toda esa tormenta mental que creas con algo que no pasó. Tu atención, esa es la parte clave de todo. Si tú te la pasas siempre buscando cosas para preocuparte, tu cerebro mantiene alerta, es decir, ansioso, pensando que algo terrible está por suceder. ¿Pero qué puedes hacer para evitar que todo esto pase? Recuperar el dominio de tu atención. Cuando vengan todos esos pensamientos negativos, maneja tu mente y la traes al aquí y a la ahora, donde nada de eso que está pensando tu cabeza está sucediendo. Y es que se ha demostrado que el 100% de las cosas que nos preocupan en nuestra mente, solo un 20% sucede. ¿Ustedes se imaginan? Todo lo que nos pasamos nosotros preocupándonos, angustiándonos y todo esto, para que solamente el 20% del 100% que tenemos en la cabeza suceda. Eso es algo que apenas uno escucha, uno como que no lo puede ni creer. De verdad que sí. Entonces, una de las soluciones que les quiero ofrecer para aquellas personas que sufren de ansiedad es la meditación. La meditación, trate de meditar por lo menos unos 5 minutos al día. Trate de relajar su cuerpo, de descansar e ir soltando todo lo que le está preocupando. Reenfoque su estado de atención. Cambie el enfoque. Mire, hay personas que desde que llegan a un trabajo es con la preocupación. Muchas veces cuando tienen así problemas en el trabajo, cuando la jefe llegó y no la saludó, eso es porque me van a echar. De seguro que me van a echar. Entonces, si tú sigues con ese pensamiento negativo, si tú sigues con esa cosa en la cabeza de que te van a echar, empieza tu cuerpo, otra vez tu sistema nervioso, a alterarse, a estar como a la defensiva de que algo malo va a pasar. Y entonces empiezan tus manos a sudar, empiezas a preocuparte por todo y empieza lo que llamamos ansiedad. Pero si tú, en el momento en que tu mente empieza, tu cerebro empieza a dar vueltas y a vueltas de que te van a echar, de que te van a echar, si en ese momento tú dices, ok, bueno, ese es el pensamiento que tengo yo en este momento, pero ¿qué pasaría si me echan y aparte de eso se cierra esta puerta y se abren unas cuantas puertas más con mejor sueldo, con mejor oportunidades, con otro tipo de horario, de schedule, con otro jefe que no sea tan estricto como este, más cerca a mi casa? Entonces ya tu cuerpo se va relajando, tu mente va descansando y ya se enfoca en las posibles soluciones que pudieran haber en el evento de que te echaran. Y si no me echan, pues voy a tratar de dar lo mejor de mí y voy a tratar de todo lo que me está molestando, de todo lo que me está preocupando, darle solución. Entonces, cada que te venga un pensamiento negativo, trata al máximo de reenfocar tu atención en otra cosa. Si por lo menos en este momento, que era lo que yo les decía en estos días, que tenía muchas personas, amigas y clientas, que me dicen, es que a mí me da miedo contagiarme, es que a mí me da, bueno, ¿qué pasa si me contagio? Entonces sigo el protocolo, el cuento de las aspirinas, bueno, el protocolo que ya todo el mundo sabe, o los test calientes, las evaporizaciones, encuentro un nebulizador, me tomo mis caldos calientes, empiezo a tomar la medicina que me manda el doctor, o sea, me tranquilizo, y eso sin el evento que me llegase a pasar. ¿Qué hago yo para que no me pase? Guardo los 6 pies de distancia, uso siempre mi tapabocas, me lavo constantemente las manos y nunca me las llevo a la cara, cambio mi alimentación, empiezo a tomar más licuados verdes y empiezo a preocuparme menos. Cada que te venga un pensamiento negativo, simplemente reenfoca tu estado de atención. Otro de los puntos que yo les aconsejo siempre y todo el tiempo les estoy diciendo, coma más saludable. Trate de evitar las sodas. La cafeína les hace dar más ansiedad, los altera más. Trate al máximo de comer más fruta, más vegetales. Los vegetales, los licuados verdes, les he explicado en diferentes programas, traen, al licuarlos, pues, traen lo que es la clorofila, ese color verde de la clorofila, la sangre de las plantas. Y eso es lo que usted se está tomando, puro magnesio. Y el magnesio nos ayuda a relajar todo lo que es sistema nervioso y sistema muscular. Tome más agua. El agua le quita la acidez del cuerpo y lo obliga a usted a estar yendo al baño, a orinar, y en el orín bota el ácido, dejando su cuerpo más alcalino. Camine 30 minutos. Ya está comprobado que la caminata o el ejercicio nos activa la serotonina, la hormona de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, del estado de ánimo. Consuma, ya le dije, consuma licuados verdes, todos los licuados verdes que usted quiera. Si no les gusta mucho el sabor de puro licuado verde, yo en las mañanas, todas las mañanas me hago un licuado que tiene apio, perejil, un pedacito de ginger, apio, perejil, espinaca, ginger, y yo le coloco una rodaja de piña o le exprimo una o dos toronjas, una toronja, le exprimo y siempre le pongo stevia. La stevia trae cero caloría y es un azúcar natural, porque honestamente así como solito sin dulce como que no me lo tomo, no me gusta, pero eso no se va a dificultar para que yo no me lo tome, yo lo endulzo, le pongo uno o dos sobrecitos de stevia y eso sabe delicioso. Utilice el aceite lavender. Ya les he dicho a las personas que conocen los aceites doTERRA, son los que yo trabajo con mis clientas. Ese aceite lavender, hay aceites para el sistema nervioso, hay aceites para la ansiedad, pero todos los que son para la ansiedad, para el sistema nervioso, traen lavender o lavanda. El aceite de lavanda se lo pueden aplicar en las muñecas, hacen fricción y lo absorben, lo huelen. Eso les ayuda a tranquilizar muchísimo. Consuma más magnesio. Si no lo quiere consumir en licuados verdes, consúmalo en cápsulas. El magnesio ayuda a relajar todo lo que es sistema nervioso y muscular. La vitamina D la pueden, con 15 minutos que tomen diario de sol. Claro que pues si vive aquí en Texas, ni se le va a ocurrir porque ni siquiera estamos viendo el sol. Y si sale, ni siquiera calienta con toda esa cantidad de nieve que nos está cayendo. Pero tome más el sol. El sol es gratis y puede salir y tomarlo 15 minutos. 15 minutos le ayuda muchísimo a reactivar la vitamina D. Esto le da energía y lo ayuda a sentir mucho mejor. Consuma la vitamina B12. La vitamina B12 también le ayuda a dar energía y le ayuda muchísimo con su mood, con su temperamento. A ver, ¿qué más les puedo recomendar? No hacer nada no es una buena opción. Las personas que sufren de ansiedad, no hacer nada por eso no es una buena opción, porque esto les va a llevar a problemas mentales más serios, que después ya usted no va a encontrar la solución así tan fácil. Cuando usted se sienta con ansiedad, porque todos sufrimos en algún momento de ansiedad, el problema no es sentirla, el problema es cómo reaccionamos ante ella, cómo la tratamos, cómo nuestros pensamientos los podemos manejar. Trate al máximo de manejar sus pensamientos, de que sus pensamientos sean más positivos. Cuando le venga una situación negativa, volteela. Bueno, ¿qué pasa si esto es lo otro? Trate de darle la solución. Cuando usted le empieza a todo su negativo, a verle la parte positiva o a voltearlo el 100%, le aseguro que su cuerpo se empieza a relajar y todo ese malestar de sudoración en las manos, de tembladera, de nerviosismo, todo eso pasa a la historia. La ansiedad no es como cualquier enfermedad de tipo nervioso o mental, no es buena consejera. Y si usted sabe que tiene la solución en sus manos y la puede hacer, yo le reto a que la haga. Y todos esos consejos se los doy porque recuerden siempre que su salud es mejor cuidarla que recuperarla. Con ustedes su consultora de salud, Alexandra Castro. Los espero, si Dios quiere, el viernes para contestar algunas de sus preguntas. Ahora los dejo con la mejor programación de la música de los años 70, 80 y 90. Radio Conexión. Que el Señor me los bendiga. Radio Conexión 80 presentó Conexión Salud con Alexandra Castro, consultora de salud. Nosotros le ponemos ritmo a tu vida, el sabor de la salsa. Radio Conexión 80, sonando los clásicos en ritmos latinos. Uno tiene que sufrir. Y vasos blancos en colores. También tengo coladores a 4 y 5 chavitos. Y hoy me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores. La hilita del corazón, Ramón, la hilita de mis amores. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Rico vendiendo.

se llama mi mambo rock. Thank you. de Macaya. Qué buena, sabrosa está la rumba. Ay, qué rumba. Qué buena, qué sabrosa la rumba. Ay, hombre, mi mamá. Qué buena, yo quiero apretar la rumba. Las mujeres de Borinque son tan cuyas que tan santas, hacen coro por saber que yo tengo en la garganta. Te está poniendo bonita, te está poniendo gordita, y más dulce que el melao será, y que el trinal de las aves. Por esa naturaleza yo no vivo en la calma. Rumba de Macaya, qué buena, qué sabrosa está la rumba. Ay, óyeme mamá, qué buena, échate pa' acá. Los ritmos clásicos de la salsa en Radio Conexión 80. Entreten Zamora que me engañó una puma tan brutal. Estado de tiempo, torbellino de emociones, una pasión feroz, entrando por la Bahía de la Esperanza, precaución, peligro para toda embarcación de amor y de cariño dije, peligro. Todo aquel que piense que la vida es cruel. amigos, estás escuchando Radio Conexión 80. La garganta se quita, muy se quita la garganta seca de él.